necesito más. Ya no sabría vivir sin ver amanecer al filo de tu piel. Si sé que te tengo a ti, qué fácil es soñar. Tus curvas son mi ley, tu cuerpo mi lugar. Avísame un poco más, te quiero recorrer mil veces y otra vez. Sé que te tengo a ti. Si sé que te tengo a ti, ya no volveré a dudar. Eres lo que creí que nunca iba a encontrar. Es mi tentación, llegas y el carnaval entra en la habitación. Quítame la sed.